Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La octava edición del Salón del Chocolate Ecuador 2016 se llevará a cabo del 17 al 19 de junio en el Centro de Exposiciones Quito, en el evento Profesionales del Ramo de Francia, México, Estados Unidos, Colombia y Ecuador se unirán para brindar al público secretos relacionados a la preparación y utilización del chocolate a través de catas, talleres, conferencias, demostraciones y enseñanza de estrategias de comercialización y distribución a nivel nacional e internacional. Al mismo tiempo, los organizadores conferencistas e invitados especiales darán una visión diferente de las diversas potencialidades del cacao y chocolate ecuatoriano y mundial. El evento es organizado por la Cámara de Comercio Franco-Ecuatoriano. Internacionales. San José. La muestra de cine latinoamericano contemporáneo concluirá hoy en la capital costarricense. Durante una semana se han exhibido 9 largometrajes de 10 países latinoamericanos. Según la crítica especializada en este encuentro, se ha podido apreciar diversas formas de hacer y entender lo cinematográfico en Latinoamérica, región en la que conviven países con una larga tradición como México, Argentina o Brasil, con otros cuyo cine es todavía muy joven como Bolivia, Paraguay, Panamá, Costa Rica. La muestra es organizado por el Instituto Costarricense de Cine. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.